Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Sigue la medida de fuerza en el corralón de Toay y la ciudad continúa sin recolección de residuos. La dirigente de ATE, Blanca Oyarzún, lamentó en Radio Kermés que las autoridades no den ninguna respuesta. La única forma de tratarlo es que se sienten, que la patronal nos informe, que se va a sentar a dialogar con los compañeros y tengamos respuesta, porque sentarnos a dialogar, como hicimos en el mes de marzo, el día creo que fue 8 de marzo, para decirnos que no tenían absolutamente nada y que no estaban dispuestos a cumplimentar con ningún acta acuerdo que se había firmado en la gestión anterior, que habían quedado para este año, la verdad que a nosotros no nos sirve ni le sirve a los trabajadores. El tema es que acá hubo muchas irregularidades también, o sea, a los compañeros se les niega reconocerle los adicionales, se les niega el pase a planta que ya estaba estipulado para abril de este año, pero sí hubo plata para contratar 3 empresas privadas que mientras los compañeros estaban en estado de asamblea estaban haciendo las tareas en el pueblo. O sea que hay una, por un lado, al gremio de los compañeros informan que no hay dinero, pero por otro lado hay plata para contratar empresas privadas. Aparte de eso, subir el sueldo de los concejales y subir el sueldo de los funcionarios en el marco de la pandemia. La pampeana Luz Lardone fue elegida por unanimidad como integrante del directorio del CONICET. Evaluó en Radiocracia las razones por las que fue seleccionada. Hay todo un trabajo que se reconoce desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación para una provincia pequeña como es la nuestra, que tiene por ende muchísimos menos recursos que lo que podrían tener las provincias más grandes y más centrales. En ese sentido creo que hay un buen reconocimiento de un trabajo realizado. Uh-huh. Y en lo personal, además de un gran orgullo, es también una enorme responsabilidad, porque bueno, estar en la terna y haber sido propuesto por unanimidad por las provincias significa también que está el peso de representar esas 24 jurisdicciones, ¿no? En su columna sobre derechos humanos, Raquel Barbachi destacó la advertencia de la Fiscalía de Investigaciones para que las requisas policiales dejen de ser humillantes. En La Pampa, por estos días, vimos que el fiscal Carola hace una recomendación acerca de la violación a la intimidad de las mujeres que son detenidas en los procedimientos por violación a las cuarentenas. Vos fíjate que es una cosa de locos que esté pasando esto, ¿no es cierto? Que las mujeres eran violentadas en su intimidad por el solo hecho de haber violado una cuarentena. Que un fiscal tenga que hacer una referencia, una recomendación. No, yo creo que tiene que haber, digamos, una decisión contundente acerca de que esto no puede pasar. El despido del director del Hospital de Victorica, Darío Zunini, generó impacto en la zona, según contó en su espacio semanal de la mañana kermesera Cristian Acuña de infohuella.com.ar. Ingresó una persona oriunda del Chaco sin quedar registrado aquí en el control que tiene Victorica en los dos accesos, en el acceso de la ruta 10 y en la ruta 105. Lo curioso de todo esto, y quizás lo que más ruido hizo, es que se trataba de la pareja del director, ex director del hospital local Luisa Pedemonte de Piscarini. Estamos hablando de Darío Zunini. Inmediatamente, apenas se conoció este caso, el gobierno provincial lo separó de su cargo. Radiokermés.com